En saludo al Día de la Estrella Luz, el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón envió el día 16 el mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un. El remitente señala: rendimos el más sublime homenaje al generalísimo Kim Jong-il, sol eterno de la Corea del Chuche, y el máximo honor y el más cordial saludo al mariscal Kim Jong-un, quien orienta a la victoria la causa revolucionaria del Chuche y la patriótica de nuestra asociación, iniciadas y guiadas por los grandes líderes. Toda la existencia del general Kim Jong-il, que dirigió la causa del Chuche durante más de 50 años, es la vida más brillante del patriota sin par, que en acato al gran propósito del líder paternal, puso en la práctica con antelación todo lo que pudo hacer para la prosperidad del país y la felicidad de los descendientes, y así acumuló imborrables hazañas que se inscribirán con letras mayúsculas en los anales de la patria. El general es el destacado ideólogo y teórico que sistematizó a la perfección la idea orientadora de la época del Chuche con su genial perspicacia e incansable búsqueda, y el genial comandante de acero del Songun, que con la dirección mediante el Songun frustró resueltamente las perversas maniobras de los reaccionarios imperialistas tendentes a aislar y estrangular a nuestra república, y convirtió a Corea en potencia político-ideológica unida compactamente, la militar poderosa y la de armas nucleares. Es el destacado dirigente que desarrolló nuestra organización como el precursor de amor a la patria y la nación, y el ejemplo de la fidelidad a la patria y de las organizaciones de compatriotas en ultramar, y guardián del destino de los coreanos en Japón. La historia del cariño y consanguineidad entablada entre el gran general y nosotros continúa sin variación hoy, gracias a la benevolencia paternal y minuciosa atención del mariscal Kim Jong-un. Al materializar las instrucciones del mariscal presentadas en el mensaje del Año Nuevo, el del 25 de mayo de 2015 y otros, lograremos cambios sin falta en establecer la base de auge que abre una nueva era de esplendor en el movimiento de coreanos residentes en Japón.